extraña sensación recorre mi interior, dejando un rastro de frío, calor, nervios de corazón. Día y noche estás en mi mente, resplandeces, puedo verte cada mañana otra vez. Mi habitación dispara cientos de batallas contra muros tan duros que a nadie le hacen sentir temor. La única luz que emana entra por la ventana, irradiando tu cálido cuerpo de mujer. Si la luna estuviera llena y al contemplarme quisiera sentir lo que siento yo. Si la suerte es traicionera, si no me siento cualquiera, ni un hombre de una sola canción. Quiero vivir sintiéndome parte de ti. Quiero resurgir de mi yo más profundo por ti. Cada palabra que por mi boca al salir siento que explota y mi verbo se hace ver. Son las cuerdas y mi voz, mi estribillo y como no, la incansable transparencia del lector. Seguiré siendo un mal nacido, un poeta desvalido que seguirá cantando a tu corazón. No te atrevas a llorar si me ves desvariar sobre trenes que desembocan en el mar. Si la luna estuviera llena y al contemplarme quisiera sentir lo que siento yo. Si la suerte es traicionera, si no me siento cualquiera, ni un hombre de una sola canción. Si la luna estuviera llena y al amanecer quisiera volver a decir adiós.